Ok, episodio 2. Bien. Bien. Yo no sabía si iba a llegar al 2. Pero bueno, sí, en principio ya sabes que son 100 los que tenemos pautados. Son 100 los que tenemos, los que vamos a hacer en principio. Así que bueno, en este segundo episodio vamos a ver básicamente qué es lo que vamos a hacer durante estos primeros 100 programas. Sí, que se te los voy a dedicar íntegros a Facebook. No vamos a hablar de ninguna otra red social. Bienvenidos al podcast del Community Manager. Con ustedes, Sebastián Coray Palacios. Ok, ahora sí, bienvenidos al episodio 2. Sí, episodio 2 de este podcast del Community Manager, en el cual obviamente vamos a estar hablando de las mejores prácticas para ser un Community Manager. Community Manager que gestiona las comunidades, y obviamente las comunidades virtuales, esas que están en las redes sociales. Es por eso que vamos a estar hablando de redes sociales acá, básicamente. Podcast del Community Manager. El Community Manager es obviamente asociado a las redes sociales, ¿ok? Asociado a redes sociales, todo con S, todo con sa, sa, sa, sa, sa, sa. Sebastián Correa es mi nombre, que también empieza con S. ¿Sí? Sabes que voy a estar hablando acá todos los días, emite este podcast. Todos los días vamos a estar hablando de cosas que le interesen al Community Manager. Sabes que tenemos como una base de operaciones en correapalacios.com. Allí te podés suscribir como para formar parte de la comunidad que vamos a intentar armar. Vamos a ver qué pasa. Vas a tener por 5 euros nada más, 5 euros mensuales para los primeros 100. A partir del 101 van a ser 10 euros mensuales. Vas a tener soporte los 365 días del año para cualquier inconveniente que tengas, para cualquier pregunta, duda, consulta acerca de todos los temas que vamos a estar tratando acá en el podcast. Vas a poder formar parte de la comunidad, tanto en un grupo de Facebook como en un canal de Telegram, que vamos a estar charlando todos y ayudándonos entre nosotros. Y además vas a poder tener acceso a los tutoriales que vamos a publicar una vez por semana y tutoriales que los mismos suscriptores van a elegir. Así que también, por ser parte del club, vas a tener la oportunidad de elegir, de votar cuál es el tutorial que querés. Qué sé yo, si tenés más ganas de aprender acerca de cómo hacer una cosa más que otra, obviamente podés votar para hacer eso, o si tenés problemas o si tenés inconvenientes como para poder gestionar eso que estás queriendo hacer y no lo estás pudiendo llevar a cabo, obviamente podés, en principio, suscribirte. Después me consultás por mail a ver si te puedo ayudar y, por último, podés votar el tutorial para tener la solución en video, para tenerlo todo mucho más que claro. ¿Ok? ¿Se entiende? Vamos a hablar de los primeros 100 días. Vamos a hablar de qué es lo que vamos a hacer durante estos primeros 100 días, durante esta prueba. Sabés que este podcast es una prueba. Sabés que no es definitivo. Vamos a ver qué pasa. Es una versión beta. Dependiendo del feedback, dependiendo de la recepción, dependiendo de la devolución que yo tenga de parte de los oyentes, de parte de ustedes, va a ser la decisión que yo voy a tomar, van a de alguna manera a manejar el destino del podcast, ¿ok? La prueba es de 100 días, vamos a llegar de acá a fin de año. 100 programas vamos a hacer, o más o menos. Si tenemos una buena recepción de parte de ustedes, si veo que les gusta, si me expresan que quieren que el podcast siga y les interesa la temática, perfecto, seguiremos. Y si no hay feedback, y si no hay escuchas, y si no hay descargas, y si poca gente lo escucha y demás, no vamos a seguir, vamos a hacer el podcast hasta fin de año, vamos a tener cerca de 100 programas y vamos a finalizar y todo lo que hablamos quedará ahí guardado como material de consulta, ahí mismo en el éter, ¿ok? Pero no vamos a seguir. Todo depende de la audiencia, ¿sí? De si a ustedes les interesa o no. Vamos a ver si realmente a alguien le interesa que estemos acá hablando de redes sociales. De redes sociales y de Facebook. Vamos a estar hablando todos estos primero 100 días, todo el tiempo de Facebook. No vamos a tocar ninguna otra red social. ¿Por qué vamos a estar hablando todo el tiempo de Facebook? En principio, bueno, obviamente porque es la red social más utilizada. En principio porque es la red social que más usuarios tiene. Todo el mundo tiene Facebook. Todo el mundo conoce Facebook. En todos los países se utiliza. Bueno, hay un par de países que no. Pero bueno, en todos los países se utiliza y es la red social por excelencia. Es la, no sé si la primera, pero bueno, es la más popular y es la que usamos todos. Alguna vez la usamos y si todos caemos ahí. Además, es la que peor servicio de soporte tiene. Realmente no estuve investigando demasiado cómo es el soporte en otras redes sociales, ¿sí? Pero bueno, sé que el soporte de Facebook es desastroso porque me ha tocado, en principio, teniendo un perfil, me ha tocado intentar saber de qué estamos hablando. En principio, teniendo un perfil, quería solucionar determinado tema y buscaba una pestaña de ayuda, de soporte, y bueno, y la ayuda está escrita ya, no hay ningún soporte en el que uno le pueda preguntar a alguien en vivo qué es lo que pasa. Después, bueno, teniendo una página, ni hablar. Teniendo una página, tampoco, no hay ningún soporte que digamos. Hay explicaciones acerca de cómo hacer las cosas, pero no hay soporte que valga. No hay nadie a quien llamar, a quien mandarle un mail y decirle no puedo hacer tal cosa, fíjate. No hay nada. Es más, es todo casi automático. Cuando uno quiere un nombre de usuario, cuando uno quiere fusionar una página y demás, los procesos son casi automáticos. Uno le dicen que no. Perfecto. Quiere fusionar una página con otra y le dicen que no. Uno no puede apelar, no puede decir absolutamente nada, no se puede quejar, nada. Le dicen que no, es no. Y no hay ninguna puerta abierta, no hay nadie a quien mandarle un mail y decirle, escúchame, pero ¿por qué? Fíjate esto, ¿por qué podés rever tu decisión o algo? No hay nadie a quien mandarle nada. Es no, es no. Es más, mañana ellos te pueden eliminar una página y vos no tenés derecho a réplica. Ellos mañana pueden eliminar un grupo que vos tenés y no tenés derecho a réplica. O sea, no hay soporte que valga, no hay nadie del otro lado. No está ni Mark Zuckerberg ni Juancito Facebook. No hay nadie del otro lado a quien vos te le puedas quejar. Nadie. Es un soporte desastroso. No hay nadie que te asesore, no hay nadie que te ayude, no hay nadie que nada. Yo decía en el episodio anterior que, bueno, vaya y pase, si no hay nadie para los perfiles, bueno, si no hay nadie para las páginas, bueno, pero si no hay nadie para los anuncios, eso sí es desastroso. ¿Por qué? Porque para los anuncios vos estás pagando, vos estás invirtiendo mucho dinero. Por lo tanto, cuando hay dinero de por medio, vos estás pagando por un servicio, lo más lógico es que alguien te ayude, es que alguien te asesore, es que tengas algún lugar donde ir a quejarte. Y ese lugar no existe, no hay lugar donde ir a quejarse. Me ha pasado gestionando mis propios anuncios en Facebook, que yo había segmentado una ciudad para que todos los likes que yo quería vinieran de esa ciudad y me aparecían de cualquier otra ciudad. Yo intenté quejarme, en principio no me costó encontrar un lugar para quejarme. Me costó encontrar un mail, un teléfono, algo. Bueno, cuando llegué a quejarme, me llamaron después de un tiempo. Me llamaron y no tenían. Primero me llamaron, bueno. Pensé que me iban a poder resolver el problema. Pero no, la persona que me llamó no tenía ni idea de cuál era el problema que yo estaba teniendo. No estaba ni enterado. Se le habían pasado mi número y le habían dicho, bueno, tenés que llamar a este tipo. ¿Por qué? No sabía. Y era como los de AdWords, como los que te llaman, como para que vos te puedas iniciar en el servicio. O sea, ¿qué es lo que hacen? Te inician. Te ayudan a generar tu primer anuncio. Te orientan para que vos puedas generar los anuncios. Pero no son un servicio de quejas. No son un departamento de atención al cliente. Son tipos que están entrenados para hacerte un llamado y no para solucionarte un problema, sino para orientarte cómo puedes invertir más dinero. Imagínate que estás en el casino, entonces, no sé, alguien te robó las fichas. O el croupier, tenés la sospecha que te estafó. Vas, querés reclamar en algún lado y no hay nadie. Nadie te atiende en el casino. No, nadie te atiende. Hay un centro de atención al cliente, sí. Entonces te dirigís hasta ahí y decís, escúchame, el croupier me robó las fichas, no me deja jugar, me sacó las fichas y los tipos no están para eso. Los tipos, en vez de ayudarte porque alguien te robó las fichas, no, te dicen, manejate, alguien te robó las fichas, jodete. Pero escuchame, ¿no estás para atenderme? No. Los tipos están para atender a los nuevos jugadores que vienen y enseñarles cómo jugar. O sea, enseñarles dónde poner las fichas, cómo usarlas, o sea, cómo gastar más dinero. Están para eso. El soporte de Facebook está para eso. Está para ayudarte a invertir más dinero. Para decirte, gastá más dinero, invertí más dinero, mirá, poné más plata en los anuncios de Facebook. Nosotros te decimos cómo. Te ponemos un tipo que te llama desde Centroamérica y te ayuda a segmentar los anuncios. Vos decís, uy, qué bueno, todo bien, perfecto. Hago todos los anuncios habidos y por haber. Invierto un montón de plata, pongo la tarjeta de crédito. ¿Es seguro? Sí, es Facebook, imagínate, que está por todo el mundo. Bueno, listo. Pongo la tarjeta acá. ¿Tienes algún problema? Por ejemplo, como yo, te segmentan mal. Te aparecen los anuncios en otro lado, te vienen los likes de cualquier lado, no, el anuncio no se muestra a la gente que vos realmente querías que se muestre. Perfecto, te vas a quejar. Dices, escúchame, José, Facebook, no me están llegando las cosas como yo las puse. Porque una cosa es que la publicidad no esté funcionando. Bueno, la publicidad no está funcionando, jodete. O sea, cambiale la segmentación, poné otro público, invertí más plata o no sé, hacé lo que quieras. Pero distinto es cuando el error no es tuyo, sino que el error es de ellos. Cuando vos estás reclamando que lo que vos hiciste no se hizo como vos querías y vos pusiste dinero ahí, alguien tendría que salir a responder. No, no sale nadie a responder. La plata que se te cobró. Es más, me cansé de mandar mails diciendo que me devuelvan el dinero. Bueno, yo había pagado por PayPal, o sea, me podían devolver el dinero tranquilamente. No, nunca, pero ni siquiera me contestaron los mails, ni siquiera tuvieron la delicadeza de decirme, no, mire, resulta que por las políticas de contratación de los anuncios de Facebook no solemos devolver el dinero porque, qué sé yo, los errores, es como que, bueno, uno se invierte en Facebook, corre el riesgo de que los anuncios se segmenten mal y no, aunque sea eso, decime, aunque sea da la cara, no, ni eso. Obviamente no era mucho dinero que yo invertí, es más, después seguí invirtiendo dinero en Facebook y me siguieron pasando las mismas cosas, es como que soy masoquista, como que soy cabeza dura y sigo haciendo lo mismo, porque esto, de alguna manera estoy intentando ver si el que falla soy yo o realmente la plataforma o el sistema tiene algún tipo de falla, porque encima escucho, leo, miro, un montón de gente que habla maravillas de los anuncios de Facebook y explica cosas que no son así, habla de la segmentación, habla de cómo hacer, de cómo segmentar por intereses, porque y no, las cosas no son tan así. O sea, parece como si se hubieran leído un librito de la teoría de los anuncios de Facebook y la estuvieran repitiendo. Pero la gente que habla y la gente que dice realmente no. Sí, obviamente debe haber hecho algún anuncio en algún momento, pero nunca tuvo. Se ve que nunca tuvo ningún inconveniente. Se ve que nunca tuvo ningún problema con los anuncios, ni con las segmentaciones, ni con nada, porque habla como si fuera todo color de rosa, y no es color de rosa, como en cualquier lado. Vos vas a una casa de electrodomésticos y no todos los DVDs que venden ahí son todos perfectos, son todos 10 puntos en cuanto a calidad. No, hay DVDs fallados, hay DVDs que vienen mal de fábrica. Justamente por eso hay garantía, por eso hay una política de devolución, de cambio. Claro, pasa que nadie habla de eso porque se hace bien la política de devolución, de cambio, de lo que fuera. Se hace bien. Si uno va a cualquier cadena de electrodomésticos y compra un DVD en mal estado y cuando llega a su casa lo prueba y no funciona, va, reclama y hay gente que lo atiende. Hay gente que le dice, sí, señor, pase por acá. ¿Cuál fue su inconveniente? El DVD no me anda. Ok, démelo, tráigamelo. Lo traen, lo prueban. No, no anda, tiene razón, llévese uno nuevo. Perfecto, bárbaro. En Facebook eso no existe. En Facebook vos decís, bueno, perfecto, me compré un paquete de anuncios, listo, segmentalos así, listo, perfecto. Cuando vos vas a ver los resultados y demás, ves que no se segmentó así. Vas y le reclamás, le decís, escúchame, Mark, los anuncios no se segmentaron como yo quería. Silencio. Nadie te da ni 5 de bolilla. Volvés a reclamar, los anuncios no se segmentaron como yo quería, se gastó mi presupuesto mal, porque yo no quería que se gastara así. Silencio, nada. Devolveme la plata, Mark. No, tampoco. Nada, nada, nada. Silencio, silencio, silencio. Claro, cuando necesitan que vos inviertas, que seguramente el presupuesto de Facebook no depende de los 10, 20, 50 dólares que yo gasto en Facebook. Pero bueno, va sumando todo lo que ponemos todos en Facebook, sirve. Todo lo que vamos poniendo cada uno es lo que hace que Facebook sea la empresa gigante que es. Entonces, bueno, espero que Bueno, yo uso un servicio gratuito que es el del perfil social, perfecto, no me ayudes. El de la página, bueno, no me ayudes. Pero si estoy invirtiendo dinero en anuncios, ayúdame, o por lo menos solucioname el problema que tuve. No, nada, nada, absolutamente nada. Es por eso que digo, bueno, no voy a solucionar desde este podcast los problemas que tengas con la segmentación de tus anuncios o los problemas que puedas llegar a tener por el dinero que mal invertido o mal gastado por Facebook o por los reclamos que puedas llegar a tener con Facebook. Además, no te voy a solucionar eso, pero de alguna manera te puedo asesorar para que no llegues a cometer el error de meterte ahí. No de meterte en Facebook, no, no, tampoco la pavada. No, el error de meterte en lugares que opciones, tildar opciones que parece que fueran una cosa y en realidad son otra. Porque no todo es color de rosa, o sea, la segmentación que se puede hacer es mínima. Hay cosas que se pueden segmentar, hay cosas que no. Y igualmente, por más que segmentes, muchas veces ocurre que la segmentación no ocurre. Pasa que la segmentación no está y vos segmentaste algo y dijiste, bueno, quiero likes de personas de 18 a 25 años y tenés un like de una persona de 50 años. Está bien, por casualidad puede ser que justo una persona de 50 años haya pasado por tu página y le haya interesado y nunca haya visto el anuncio, que haya puesto me gusta de manera orgánica, como quien dice. Pero 50 personas el mismo día, todas de 50 años, cuando yo quería de 18 a 20, 50 personas de 50 años, eso significa que el anuncio no se está mostrando a las personas que corresponde. Eso significa que el anuncio lo están viendo personas de 50 años y no de 18 a 25 como yo quería. Entonces, bueno, a esas cosas te puedo ayudar. Para esas cosas sí puede existir la ayuda que yo te puedo brindar desde aquí, desde el podcast, ¿ok? Para que sepas a dónde estás metiendo tu dinero y que sepas que estás metiendo dinero, que no es todo tan fácil, ¿ok? No es que, bueno, además, ¿no? Que nadie te asegura que vos vas a invertir dinero en publicidad y después eso lo vas a transformar en clientes, en principio. Pero bueno, tampoco funciona tan bien, tampoco es una maquinita tan perfecta, ¿ok? De la misma manera que AdWords también tiene sus puntos oscuros, como quien dice, de alguna manera lo que hablemos acá en el podcast te puede llegar a aclarar toda esa parte. Como también te va a servir para aclararte toda la parte del crecimiento orgánico, ¿sí? Cómo crear una página, cómo llegar un poco más a los fans, cómo recolectar fans y cómo después las publicaciones van a alcanzar esos fans. Porque sabes que tener fans solamente en Facebook no alcanza. Después hay que de una de las publicaciones que nosotros hagamos le tiene que llegar a esos fans. O sea, una vez que nosotros tenemos los fans, eso no significa que van a leer lo que nosotros ponemos. Después hay que hacer todo un trabajo para que esos fans lleguen a leer lo que nosotros ponemos. Entonces no es todo tan simple, no es soplar y hacer botellas, ¿sí? Es todo un poco más complicado. Es por eso que vamos a estar hablando acá de cómo cada uno de los community managers puede llegar a hacerlo. Sea un community manager contratado, o sea, cada uno con su propia paginita, cada emprendedor siendo su propio community manager, como quien dice, ¿ok? Te decía que nos vamos a concentrar en Facebook. ¿Por qué? Porque es la red social más usada. ¿Por qué? Porque todo el mundo usa también los anuncios de Facebook, como hablábamos. Fíjate que la mayoría de la disyuntiva pasa por hacer AdWords o por hacer Facebook Ads. Básicamente, parece como que si los anuncios en Twitter o en LinkedIn o como si los, bueno, en otros buscadores ni hablar, ¿no? Pero bueno, como si algunas otras opciones de publicidad en Internet no existieran. Es todo, o Google AdWords o Facebook Ads. Y no hablamos de ninguna red social, ¿eh? Como te digo, ninguna otra red social. Lo principal pasa por Facebook Ads. Entonces, bueno, es por eso que, te digo, en estos primeros 100 programas vamos a intentar centrarnos en Facebook, básicamente. Siempre hablamos hablando de Facebook, no vamos a tocar ninguna otra red social, vamos a hablar todo sobre Facebook. Además de la ayuda que yo pueda brindarte desde acá, desde el podcast, obviamente sabés que estamos formando una comunidad en correapalacio.com, ya te lo dije, te puedes suscribir, 5 euros para los primeros 100, 5 euros por mes, y ahí vas a tener soporte personalizado. Soporte para tu caso particular. ¿Sí? Soporte 365 días del año para que vos por mail me expliques lo que te pasa y yo te pueda brindar ese soporte que Facebook no te brinda. Todo ese soporte, toda esa ayuda, ese asesoramiento, ese soporte que Facebook no te brinda si vos tenés un problema con tu página y mucho menos si tenés un problema con tu anuncio. Todo ese soporte que tenés, que necesitás, todo ese asesoramiento, esa ayuda que necesitás para hacer bien tu anuncio, que estás metiendo dinero y para que no te estafen o para poder llegar a buen puerto y para poder llegar a invertir el dinero de la mejor manera, bueno, para eso es que estoy brindando ese soporte, ¿ok? 5 € al mes para los primeros 100. Después, a partir del 101, van a ser 10 € al mes. Pero bueno, ya sabes, correapalacios.com, ahí tenés el soporte. Y además, después vamos a incorporar tutoriales acerca de Facebook. En estos primeros 100 programas van a ser de Facebook. Va a ser todo de Facebook, ¿ok? Vamos a hablar acerca de cómo crecer orgánicamente, como te decía. Y después, acerca de cómo crecer también mediante Facebook Ads y todos los vericuetos, todos los puntos oscuros y claros también que pueda llegar a tener Facebook Ads, ¿ok? ¿Sabes qué pasa? Es que la mayoría de los problemas también que veo pasan por Facebook. Por eso es que me parece que en principio tenemos que hablar de Facebook y no hablar de ninguna otra red social. Cuando me empecé a trabajar de consultor de redes sociales, empecé a trabajar de manera offline, o sea, con gente de acá de mi ciudad y demás, empecé a mandar mensajes, empecé a buscar clientes y empecé a ver que nadie me daba bolilla, nadie me prestaba atención, porque realmente todos pensaban que el trabajo en Facebook es juntar un montón de fans, cuantos más fans mejor, y después publicar boludeces. Y después de empezar a publicar cosas así del estilo ofertas, descuentos y demás. O no sé, o manejarlo como un perfil y decir, bueno, buen día y demás. Y bueno, no se maneja así, aviso. Y si alguna idea tenés, ya sabés que no se maneja así. Pero bueno, todo esto lo vamos a estar hablando a partir de mañana, ¿sí? Porque no entra todo en el primer capítulo, ni en el segundo, ni en nada. Yo me pongo a hablar un montón y ya llevamos como 22 minutos. Así que bueno, básicamente es eso, ¿sí? Mañana vamos a empezar a hablar de lo que tiene que ver con las páginas de Facebook propiamente dicho. Vamos a intentar meterme ya de lleno en lo que tiene que ver con las páginas de Facebook y cómo usarlas mejor, cómo los community managers tendrían que usarlas mejor, bien, desde el principio. Vamos a intentar explicar todo detalladamente desde el principio de manera exhaustiva para que se entienda, para que todos puedan llegar a entender y a hacer un mejor uso de Facebook, ¿ok? Sabes que esto es una prueba, sabes que los primeros 100 días vamos a hablar de Facebook, solamente de Facebook. Y en principio la versión beta de este podcast va a llegar hasta fin de año, así que por favor decime si querés que sigamos más allá de fin de año, si querés que hagamos más de 100 programas, porque va a depender de lo que la audiencia diga, va a depender de lo que ustedes digan, va a depender de si a ustedes les gusta o no les gusta, si realmente tienen ganas de escuchar un podcast que hable para el community manager o no, ¿sí? Así que los escucho. En principio, mañana seguimos escuchándonos y hablando de Facebook acá en el podcast del Community Manager, ¿sí? Au revoir, arrivederci, gracias por escuchar, buena fortuna para todos y hasta mañana. Gracias por escuchar el podcast del Community Manager. Para más contenidos, visita correapalacios.com.